Muy buenos días a toda la audiencia de Farco. Se cumplieron 7 meses de la muerte del periodista mendocino Sebastián Moro, quien falleció en Bolivia el 16 de noviembre de 2019, días después de consumarse el golpe de Estado en ese país. Penélope Moro nos cuenta acerca de las pruebas que aportaron a la justicia y las causas que llevan adelante para esclarecer la muerte de su hermano. Cuando Sebastián estaba ejerciendo, el país estaba descabezado. Por lo tanto, nosotros no podíamos ejercer denuncia en ese contexto de extrema violencia. No tuvimos acompañamiento en esas semanas de horror en Bolivia. Y cuando llegamos, pusimos a disposición de abogados especializados en delitos de lesa humanidad y médicos forenses las pruebas que traíamos, no solo las imágenes del cuerpo de Sebastián, sino también su historia clínica, los testimonios que hoy están resguardados. A Sebastián le faltaban elementos de trabajo como su chamarra, el ACSUB-CV, su grabador y su libreta de apuntes. De allí que los especialistas al analizar entienden que la muerte de Sebastián reviste necesariamente de una investigación rigurosa, y esto es denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ante todo necesitamos que se recupere la democracia en Bolivia, porque sin democracia entendemos que ninguna investigación va a ser limpia. En Argentina también hay una causa abierta en el Juzgado Federal número 2 de Córdoba, y estamos a la espera de que este tribunal falle a favor de la investigación o no. También recordó cómo fue el día previo a que Sebastián sufriera el ACV y denunció la situación que sufren muchos periodistas en Bolivia. En horas del mediodía habían llegado hasta la puerta y habían visto hordas de civiles muy violentas y dijeron: no, trabajemos desde la clandestinidad. Se replegaron y cada uno volvió a su casa. Además de comunicar para el Página 12 que el golpe de Estado ya estaba en marcha, comunicó el secuestro de José Aramayo para la página web de Prensa Rural. Después de lo que sucedió con Sebastián, que es lo que estamos tratando de saber, que Sebastián muere a causa de un ACV de politraumatismo y policontusión encontradas en su cuerpo, hubo una persecución muy grande a periodistas. Hoy por hoy hay cientos de periodistas presos en Bolivia. No nos olvidemos de Facundo Molares, un reportero argentino que había viajado a Santa Cruz de la Sierra para llegar a La Paz y poder cubrir todos estos acontecimientos golpistas, e inmediatamente fue detenido y encerrado en la cárcel de Chonchocoro en un estado gravísimo de salud. Hoy permanece en esa cárcel. Por lo tanto, el cerco mediático yo le llamo un paredón mediático, porque tenemos periodistas muertos, que uno de ellos es Sebastián, y periodistas en la cárcel. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.